necesitamos ayuda a veces para ayudar al otro, para sentir lo que es pasar cada uno el cáncer de nuestros niños. Pueden ayudar a los niños también, a ellos, también tener un lugar para que digan, ellos pueden ir al lugar que puedan jugar, estar con otros niños que ella está creciendo ahora, y al pensar que ella le sacó un ojito, pero la tengo viva. Y salir adelante, y eso nos ayuda a cada niño y a contarlos para que salgamos adelante todos juntos, y que la fundación nos ayuda, y siempre tengamos presente a los niños, que ellos lo sufrieron y lo siguen sufriendo, y hay niños, como decimos, que se partieron, y ayudamos a la familia que duele, y nos dolemos, porque para nosotros esto te hace revivir algo, y que lo vivimos. Gracias.